me excede por todos lados. Además, me facilita la cosa que es amigo, es vecino de muchos años. Jugador de pádel. Ganador de pádel. Y bueno, ¿qué voy a hablar yo? De todo lo que ya sabemos, de lo que sabe de su doctorado en la UCA, de su larga militancia como investigador de CONICET, de sus libros y de trabajos y conferencias y publicaciones, de sus autores predilectos, los ingleses, Chesterton, todo, y tiene, los argentinos, Castellani, bueno, como ustedes saben, lo conocen mejor que yo. Es un gran gusto que nos visite, que nos visitó en otras oportunidades, que Dios mediante nos visite otras veces en el futuro, y bueno, y que somos todos oídos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir en esta noche tan cruda y cruel, pero bueno, entonces el tema que se me había propuesto era la esperanza en la literatura. Entonces nosotros tenemos que ver aquí que es una aproximación distinta a la de a las exposiciones más doctrinales, teológicas y filosóficas. Y aún en el campo de la literatura, la primera tentación cuando uno busca un tema es buscarlo en lo ensayístico, que es lo más claro, digamos así, lo más explícito. Pero el problema del ensayo es que se va deslizando hacia esa exposición sistemática y doctrinal. En realidad, cuando nosotros pensamos en la literatura, sobre todo acompañando exposiciones tan densas en el buen sentido de textos estrictamente doctrinales, digamos así, uno debería pensar más bien en la ficción, digamos así, donde la literatura aparece como en acto, vamos a decir así, en cuanto que el autor es más libre, porque en el ensayo o en el artículo polémico, de algún modo, casi siempre el autor está pensando en posibles objeciones y cómo contestarlas, o se anticipa las objeciones, o evita algunos algunas pendientes peligrosas, mientras que en la ficción es donde verdaderamente, digamos, se suelta, vamos a decir así. De modo que es más atractivo eso. Entonces, la literatura tiene algunas características propias que lo distinguen, como digo, estrictamente. Es difícil definir qué es literario y qué no, porque no hay una diferencia perceptible matemáticamente, digamos, sino es porque en general es propio de la palabra poética intentar expresar aquello que no puede ser dicho de otro modo, porque supera las posibilidades del lenguaje corriente. Cosas que, entrevistas que cuando se trata de volcarlas en palabras, parecen desvanecerse. Por eso que todo texto literario hay siempre una fuerte carga de evocación. Es más que lo que dice de un modo así taxativo, digamos, es lo que alude, lo que sugiere. Despierta ecos y resonancias. Hace presente una totalidad, una experiencia unificante. De ahí que sea el vehículo más apropiado para referirse a las ultimidades, a lo definitivo, a lo que nos llega a la ratio del hombre. El Génesis y el Apocalipsis, la parábola del hijo pródigo, los salmos, los textos de los místicos, esas cosas no podrían decirse de otro modo mejor. Ningún tratado sistemático puede hacer otra cosa más que glosar estos textos frontales. Entonces nos debería recordar que la palabra poética es una cosa seria y grande, y que toda la otra literatura no es sino un reflejo, un modo análogo y derivado de aquello. La palabra humana es un eco lejano del verbo. Tenemos el don del don del lenguaje, y su uso entraña una inimaginable responsabilidad. Claro que sabemos que por los inescrutables designios divinos podemos usar mal esos mismos dones, pervirtiéndolos o bastardeándolos. Pero, en el recto uso de la poesía, el hombre busca fijar en el lenguaje esas experiencias íntimas, decisivas, que solo pueden evocarse, aludirse, sugerirse, movilizando todas las potencias del alma. No simplemente, digamos, apuntando a la razón discursiva, sino a los afectos, a la sensibilidad, a lo, es todo el hombre el que se mueve allí, ¿no? Tal vez aquí está la profunda y verdadera función social del poeta, tan malentendida y distorsionada en nuestro tiempo por la inteligencia marxista, ¿no? Sería entonces el poeta, en ese sentido, sería la voz del, de los que no tienen voz, el que le presta a los otros sus palabras para que se sienta en eso expresado. Y en el tema de la esperanza, digamos así, en este mundo ya literario, de ficción y de poesía, nosotros vamos a encontrar multitud de expresiones, pero nos vamos a tratar de detener en algunas pocas y ver dos rasgos centrales acá. En primer lugar, lo primero que nos dicen los textos que hacen alusión a la esperanza es que esperamos algo que vale la pena. Esto parece obvio, claro, pero no es tan obvio para el común, aún de los cristianos, porque nosotros no nos acostumbramos a imaginar, digamos, o a intentar imaginar o a llevar nuestro pensamiento hacia la eternidad. Hay un texto de San Pablo que lo rescata C.S. Lewis en su estudio sobre el dolor, donde dice San Pablo que la gloria del cielo no es proporcionada a los sufrimientos de esta vida. No hay una proporción entre los dolores que nosotros padecemos aquí y la felicidad del cielo. No hay una equivalente, posible, no se puede hacer, es incomparable, es otra cosa. Y que ninguna reflexión sobre el dolor o la pena que no atienda esto no merece llamarse cristiana, digamos. No hay proporción entre nuestros dolores y la felicidad esa. Esa felicidad eterna a la cual nosotros le dedicamos poco pensamiento. El otro día me decía un amigo, y claro, la felicidad eterna, ¿qué esperamos nosotros? Las cosas eternas, la eternidad feliz. Pero más bien, muchas veces, aún en la piedad católica, digamos, corriente, uno piensa más o menos así. Bueno, el infierno es un lugar horrible donde a uno le pegan y lo queman. Y el cielo es medio aburrido, pero por lo menos no nos pegan, digamos así, ese tipo de, o no nos queman, pero es que no es así, no es una gran reunión de la conferencia episcopal, ni una asamblea de la Acción Católica, ni nada de eso. Es el alcanzar todas aquellas cosas que nosotros anhelamos más profundamente, y todos los bienes de este mundo no son sino reflejos de aquello. Por lo tanto, como dice un autor en un ensayo, desgraciadamente, por eso no lo vamos a citar, el cielo es más, no es menos del cielo, es más, ese es su punto de partida, es más. Entonces, el que se pregunta, ¿voy a poder tener un perrito en el cielo? Mire, señora, en el cielo, digo señora porque es una pregunta de la señora, el cielo es más, no es menos, nunca menos, ¿no? El mismo Castellani hace referencia a esto en los papeles de Benjamín Benavides, hablando de una teología formularia ocasionalista, dice. Lo pone en boca de un teólogo chileno, ¿no? Debe ser el padre Lira, supongo. La teología formularia y racionalista de nuestros días, dice, está perdida por falta de imaginación. Es estéril, es desencarnada, es enteca y sin jugo de interés humano para todos, hasta para ustedes que la enseñan y la monopolizan. Hay más interés humano y más teología viva en un soñador como el conde de Maistre y en un orador como Donoso Cortés que en todos estos adobes, continuó tirando uno de los libros. La imaginación es el centro de la vida psíquica y por su unión con el afecto es el sustento de la esperanza. Acá está nuestro. Es el sustento de la esperanza. ¿Creen hacer una gran hazaña matando la imaginación en teología? Y Dante, Y poniéndose serio empezó a decir lentamente, como quien recita, toda esperanza eficaz tiene las plantas en el apoyo que la imaginación le presta. Si no podemos hacernos una idea concreta de lo que deseamos, propendemos a dejarlo caer de nuestra mente y se nos sale del foco de nuestro interés actual. Ahora bien, no ha de ocultársenos que de muchos años acá se está haciendo un trabajo que consiste en retirar poco a poco todos los apoyos sobre que la imaginación popular sostenía la creencia en la inmortalidad. Si persistimos en cerrar una tras otra todas las salidas por donde busca el hombre conseguir su destinación final, al fin abandonará su empresa y se empeñará en otro camino. Si los hombres mantienen una esperanza, aunque sea encarnada en formas toscas, y nosotros persistimos en decirles que su realización no puede tomar ninguna de las formas que ellos pensaban podría, acabarán por volver riendas y decir que la esperanza misma es ilusoria. Eso ha pasado ya. Eso parece ser actualmente la consecuencia de nuestra demolición de lo que llamaríamos el paisaje de la vida futura. El paisaje de la vida futura, en cuyo lugar no hemos colocado sino la nada. Eso es, entonces, la importancia de llevar nuestra imaginación. Y la literatura sirve para eso. Un tema que recorre toda la gran literatura es el tema de la nostalgia, por ejemplo. La nostalgia profunda del hombre. Ahora los últimos críticos literarios han negado, dicen que la nostalgia es un invento del siglo XVIII, XVII, un disparate, ¿no? Es toda obra, no se entiende Homero, sino, ¿no? Ulises, por ejemplo, ¿no? Sin esa nostalgia, si querés. El héroe del Nostos, precisamente, así lo llamaron, Nostos es el regreso. Nostalgia es dolor por querer volver. Ahora, claro, en toda literatura grande hay siempre una nota de nostalgia. Y eso es porque, como bien dijiste, nosotros somos reyes desterrados y queremos volver a nuestra verdadera patria, de la cual esta no es sino un reflejo, por eso la mama, porque es un reflejo de la otra definitiva. Pero no, en general el hombre moderno no piensa eso, ¿no? A lo sumo mejorar esto, en el mejor de los casos, y si no, no hay ningún lugar donde valga la pena ir, salvo a un confortable geriátrico en el mejor de los casos, ¿no? Esta indiferencia, aún de los católicos por pensar en las ultimidades, la detectó un tipo muy inteligente, Borges. Borges tiene un texto por ahí, desolador por otro lado, ¿no? Pero dice así: los católicos, léase los católicos argentinos, creen en un mundo ultraterreno, pero he notado que no se interesan en él. Conmigo ocurre lo contrario. Me interesa y no creo. Ah, una paradoja borgiana, pero desgarradora. Es difícil en general encontrar. Todo el mundo de Dante ha leído el infierno y el paraíso no llega a nadie. No está citado. Claro, ¿por qué es eso, no? Todos sabemos que el infierno de la comedia dantesca es más conocido que el paraíso. Porque los hombres entendemos más de penas que de gozos, claro. Tenemos más experiencia de penas que de gozos. Nuestros gozos son torpes y toscos, ¿no? En la novelística apocalíptica, por ejemplo, usted eso con mucha claridad en general, ¿no? Aún la más grande, Señor del Mundo, de Benson, por ejemplo, tiene ese final magnífico. Entonces este mundo pasó y la gloria de él. Pero ahí se acaba la novela, ¿no? En ese sentido, señala Piper, destaca la dificultad de plasmar esto en imágenes, ¿no? Porque nos supera, no tenemos experiencia de eso, ¿no? Pero sí tenemos una enorme añoranza. Piper dice: lógicamente nadie puede imaginarse lo que se piensa concretamente con las imágenes esperanzadoras de resurrección en un mundo nuevo, pero no pueden significar otra cosa, sino que jamás se perderá en vano una brisa de lo que en lo terreno histórico es bueno, bueno, justo, verdadero, bello, logrado y saludable. Todo eso va a estar. Uno de los pocos libros donde hay un intento de pintar esta experiencia celestial es en la última batalla de Lewis, ¿no? Muy, muy platónicamente quizá, pero en un momento cuando los chicos se dan cuenta que hay un final ahí, que empieza algo distinto, distinto, pero Ana, donde está presente todo lo que había acá, lo que le va a decir lo que le van a decir es, se acabaron las clases, en inglés estamos diciendo, the time is over, se acabó, ahora es una vacación donde cada día es mejor que el anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la vida eterna nosotros la esperamos porque es una cosa noble, grande, que sacia aún nuestros deseos más recónditos. Y hay una como una pasión salvaje que nos arrastra hacia eso. No es un una suerte de égloga pastoril, así, con música más o menos melosa, sino que debe ser algo apasionante y enloquecedor. Al menos que Dios, solamente allí podemos descansar, como dice Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y aquí la esperanza que nos es exigida, por otro lado, dice Knox, ¿no? Lo que nos permite, como había explicado el padre Sánchez, es estar anclados, tenemos la proa de la nave firme. Pero nosotros estamos en la popa y sacudidos por los vientos. Cuanto más sacudidos y más agitados, ahí es cuando necesitamos la esperanza. La esperanza es para cuando nos damos cuenta que estamos en la mala, me parece. Eso es la literatura de la mujer. Aparece cuando alguien se da cuenta que los recursos humanos son insuficientes. Y como la literatura gusta de pintar situaciones límite, vamos a encontrar esas alusiones a la esperanza, sobre todo vinculadas a los textos desde muy temprano, ¿no? La esperanza cristiana, a los textos vinculados con la muerte y la respuesta al problema de la muerte. La única respuesta cristiana al problema de la muerte no es el pervivir en la fama, como decían los paganos, ni siquiera la inmortalidad del alma platónica, sino la resurrección. Lo único que nos consuela realmente es la resurrección. De ahí que textos poéticos inserto después en la liturgia, esos temas van siempre juntos. Un caso paradigmático muy lindo que conviene leer con muy despacito y muy gozosamente, por ejemplo, el Dies Irae. El Dies Irae, tenemos una época en cuando los textos que se incorporan a la liturgia eran textos poéticos. El Dies Irae es una secuencia de la misa de difuntos. La secuencia es un texto del padre Sánchez que es lo que sigue a la de Lugia. Dice incluso que el origen de la secuencia era unos merismas que había, sobre todo en la liturgia bizantina, sobre la aleluya, y de ahí se fueron armando pequeños textos hasta que finalmente la famosa secuencia, nosotros tenemos la de Pentecostés, etc. Pero para la misa de difuntos se toma un texto que no había sido compuesto. Bueno, hay problemas de atribución, como en todos estos textos antiguos se atribuye a Tomás Celano, un franciscano del siglo XIII. Es un texto magnífico. Y a pesar de su comienzo, terriblemente consolador, porque apela precisamente a la esperanza, pero que digamos, de hecho, no es que expone teóricamente la doctrina de la esperanza, sino que comienza al contrario con una cosa espeluznante: día de ira será aquel día, el mundo se disolverá en ceniza, lo atestiguan David y la Sibila, así, ¿no? Entonces, una serie de cuadros espantosos de el mundo que se deshace, suena la trompeta y los muertos son convocados al juicio. Y allí aparece Rex Tremenda Majestatis, un rey de tremenda majestad, un juez que lo llena de pavor. entonces el terror de él, ¿qué va a hacer? Entonces todo eso era para consolar a los deudos, hasta ahí vamos mal, más bien. Terra. ¿Cuán patronus robaturus? Ahora que sé que podemos envolver un poco la liturgia, el día sí hay que leerlo en latín, no es una pedantería esto, mucho no. Tiene una música incomparable, ¿no? Uno de los mayores poetas argentinos, Carlos Sáenz, por ejemplo, tiene una tradición, una traducción del Dies Irae, muy linda, que vale la pena, escrita en el año 30, publicada en el número 11 de la revista Número, muy bonita. Pero aún así, digamos, conviene confrontarla con la música del texto latino. ¿A qué protector voy a rogar cuando apenas el justo estará seguro? Tremenda. Eso es, entonces, Apocalipsis, sin anticristo, sino directamente, no, el mundo se deshace y viene el juez. Pero ahí empieza el diálogo con el juez. Y ahí, muy genialmente, el poeta va llevando a otro registro. Porque dice, recordar en su pie con su causa tu día. Recuerda, piadoso Jesús, que soy la causa. Y ahí juega, poéticamente, me parece a mí, con los dos sentidos de vía, la vía total, vengo del Padre, vuelvo al Padre, o la vía crucis, que decimos nosotros, recuerda eso, recuerda que yo viniste para eso, viniste a buscarme a mí, no me pierdas ese día. Ahí se transforma, ¿no? Ahí esa parecía, esa confianza, ese abandono en la misericordia de Cristo, ¿no? Eso es la esperanza de hecho, como él va a decir, y hasta va a usar la palabra inmediatamente. Entonces dice después, querens me seristi lassus, dice, buscándome, te sentaste cansado. Uno se refiere al episodio de la samaritana, seguramente, ¿no? De San Juan, que le pide beber, ¿no? Él dice que se sentó. Entonces, te cansaste buscándome a mí. ¿No? Entonces, no, todo esto no va a ser en vano, todo este esfuerzo, todo este terrible. Este terrible dolor, no me pierdas aquel día. Entonces le dice después, con María me absolviste, el latrón eres audiste, ¿no? Tú que absolviste a María Magdalena, y escuchaste al buen ladrón, a mí me diste también esperanza, ni poco extendiste, ahí aparece la palabra. Ahí está. Entonces la razón de mi esperanza es la misericordia. No mis propios medios, en eso va a insistir mucho. Dice, apenas el justo va a estar seguro ese día, yo a quién le voy a rogar, pero ¿dónde está mi confianza? ¿En qué padeciste tanto? Te cansaste buscándome. Y reuniste a María y escuchaste al ladrón, entonces a mí me vas a escuchar también. En eso estrella mi esperanza, y ahí sí, entonces el texto se transforma en verdaderamente consolador. Pero para hacerlo verdaderamente consolador, toda esa primera parte tan terrible es como una suerte de exorcismo de las vanas esperanzas. Para acceder a la esperanza teologal hay que abandonar las falsas expectativas, ¿no? Lo mismo vamos a ver, por ejemplo, en otro texto muy conocido, excesivamente conocido, que son las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, por ejemplo, que son muy interesantes como testimonio también. Esto todos las vieron en el colegio, el recuerdo del alma dormida, etcétera, etcétera. Pero es interesante ese texto por varias razones, además. Primero, porque no es un teólogo el que habla. Jorge Manrique era un caballero, un hombre de guerra, y de política, de otra política, dicen ustedes, pero bueno, quiero decir, un hombre laico, de una familia de grandes señores, y que reflexiona, conmovido por la muerte de su padre, y escribe la segunda mitad del 15, digamos así, sobre el otoño, el pleno otoño de la Edad Media, y entonces recoge toda la reflexión, toda la reflexión medieval sobre el tema de la muerte, y la sintetiza, magníficamente. Y es muy semejante, ¿no? La idea es siempre la misma, ¿no? Este mundo es pasajero, es engañoso, entonces no podemos esperar en él. Incluso utiliza la palabra esperar, ¿no? Muy con el sentido de las expectativas puramente terrenas, y las descarta magníficamente, ¿no? No se engañe a nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que dio. Todas las cosas que esperamos temporalmente no van a durar más, porque nosotros siempre decimos, bueno, ahora cuando pase tal cosa, ahora cuando se vaya Cristina, ahora cuando se... Ahora van a llover los canillas, ahora, y ahí nos vamos a quedar, va a pasar un mal presente, y, o cuando me reciba, o cuando me case, o cuando viude, o qué sé yo, ahí voy a empezar la vida feliz, y va a ser un estado maravilloso. No, va a pasar, no se engañe a nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que dio, porque todo es de pasar de igual manera. La vida es un caminar, el tema del lomo viato, ¿no? Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin cesar, pero de vuelta, el otro es morada sin cesar. Ahí sí vamos a estar bien, ¿no? Este es un mundo que es camino. Y finalmente, después de hacer toda la meditación esa, sobre los bienes engañosos de este mundo, etcétera, etcétera, viene el momento de la muerte del maestro, que dice exactamente lo mismo con otras palabras que él decía, ¿no? Lo que dice la oración que él pone en boca de don Rodrigo: no tengamos tiempo ya en esta vida mezquina, por tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo. Que consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Estos versos son tan actuales hoy, tiempo de la terapia intensiva y de la prolongación de la vejez, no ya de la vida, como decía Brick. La ciencia moderna no prolonga la vida, sino la vejez. Querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Entonces se refiere directamente a Cristo. Tú que por nuestra maldad tomaste forma servil de bajo nombre, tú que a tu divinidad juntaste cosas tan vil como es el hombre, tú que con grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, todo eso de vuelta a los dolores, todo esto fue para mí. Y ahora viene, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia, me perdona, perdóname, quiere decir, no, me perdona. ¿No? Más no por mis merecimientos, por tu sola creencia. Abandono, esperanza, abandono ya en Dios con absoluta tranquilidad. Esta cuestión de la vinculación de esperanza y muerte y literatura, digamos así, ¿no? Se me ocurrió estos días porque un dato muy, muy curioso. Un clásico sobre la muerte para los cristianos es el sueño de un anciano, ¿no? A donde también imagina, también está todo esto, ¿no? El momento de la muerte, la agonía, el juicio, etcétera, etcétera, la existencia de los ángeles. Es un texto espléndido, también inmejorablemente traducido por Carlos Sainz. Ahora, este texto escrito en el año 65, más o menos, en la década del 80, 1880, había un general inglés, que era un hombre de gran preocupación cristiana, y los ingleses lo mandan con su natural sensibilidad y cuidado de la gente a morir. Está en Khartoum, está al frente de Khartoum, donde él había tenido un gran papel, se había entendido bien con los árabes, era un tipo de una vida de búsqueda espiritual en el buen sentido de la palabra, venía de la cosa más evangélica, pero evidentemente la leyenda de Newman, uno ya puede imaginar dónde apuntaría el hombre. Y este estaba ahí en Khartoum, sabía que no lo iban a socorrer, sabía que se iba a morir, como efectivamente se murió. Entonces, ¿qué hacía este? Leía el sueño del anciano, lo subrayaba y lo anotaba, esperando que lo mataran. Ese tomito está en una catedral en Inglaterra. Ahora, una verdadera conjunción de preparación para la muerte, esperanza y literatura, digamos así. Se preparó magníficamente, ¿no? Con toda lucidez, sabiendo lo que le iba a pasar, como efectivamente le pasó. Y encontraba consuelo. Sería muy interesante recorrer estas anotaciones y subrayados, ¿no? Yo no lo he podido ver, pero es un tema a mirar. Entonces, en los momentos límite, digamos así, que la literatura suele tratar, ahí es donde va a aparecer, sobre todo, digamos, esta actitud de esperanza. Ahora, si hay un escritor contemporáneo, claro, yo no quisiera hablar, porque me parece que uno es la viuda de Tolkien, que es una cosa por el estilo, pero es imposible no hacer referencia a Tolkien si uno piensa en la esperanza en la literatura, sobre todo en la literatura de los últimos siglos, porque es el tema decisivo de toda su novela del anillo. Las falsas esperanzas, la auténtica esperanza, la desesperación y el orgullo. Eso es el entramado de la novela, ¿no? Y en otras partes de su obra también él hace una serie de referencias al respecto. Incluso en las lenguas que crea, yo acá tengo que cuidarme porque Federico Miura me dijo que no se me ocurriera hablar de las diferencias que tienen algunas lenguas entre esperanza sobrenatural y no sobrenatural, porque él se iba ocupado de eso, así que me amenazó con no invitarme a algún lechón y cosas así que estoy aterrorizado. Pero en los lenguajes que por ejemplo, claro, en el castellano hay lenguas donde se distingue esperanza en un sentido en el otro y otras que no, nosotros no, más bien, bueno. Pero en los lenguajes élficos de Tolkien sí, ¿no? Él, hay un diálogo muy interesante entre un elfo y una mujer, digamos, humana, donde el elfo le distingue las dos maneras de referirse a lo que podríamos nosotros traducir por esperanza. ¿No tienes esperanza?, dijo Finrod, el señor de los elfos. ¿Qué es esperanza?, le dice la mujer. La espera de un bien que, aunque incierto, tiene su fundamento en lo conocido, entonces no tengo ninguna. Eso es algo que los hombres llaman esperanza, dice Finrod. Ambir la llamamos nosotros, alzar la vista, levantar la vista. Pero hay otra que se fundamenta más hondo. Estel le llamamos, que esto es confianza. Estel. No es derrotado con las fuerzas del mundo porque no viene de la experiencia, sino de nuestra naturaleza y de nuestro primer ser. Si realmente somos los hijos del único, entonces seguro que él no permitirá que se le prive de lo suyo. Esos son los cimientos finales de Estel que mantenemos incluso cuando contemplamos el fin. Que todos sus designios son para la felicidad de sus hijos. Dices que no tienes Andir, o sea, que no le, pero tampoco posees Estel, quizá, le dice ella, ¿no? Eso no sabemos. Y este nombre Estel, esperanza en ese sentido, es uno de los nombres del rey Aragorn, que le ponen cuando están en casa de Elrond. Y también allí aparece el tema de la esperanza. El rey tiene muchos nombres, ciertamente, ¿no? Pero uno de ellos es Estel, ¿no? Es el por el que le va a llamar la madre antes de morir y por el que lo va a llamar su mujer Arwen también, cuando esté por morir. Él, ¿no? Estel, y allí es cuando, en ese momento que él es, el consuelo que le dice, que le da él a ella, es que precisamente hay algo más adelante que nosotros esperamos con toda certeza. piensen que este mundo, en el mundo de Tolkien, no hay este, revelación cristiana todavía, ciertamente, sino intuiciones y restos de una tradición antigua. Pero aún allí, ¿no? Él, que se está muriendo, frente a la tristeza de su mujer, que había renunciado a esa suerte de larga vida élfica para acompañarlo a él, él le va a decir así: no nos dejemos abatir en la prueba final, nosotros, que otrora renunciamos a la sombra y al anillo. Con tristeza hemos de separarnos, sí, mas no con desesperación. Mira, no estamos sujetos para siempre a los confines del mundo, y del otro lado hay algo más que recuerdos. Adiós, hay algo más que recuerdos, hay realidades. Estel, Estel, exclamó Arwen, y ahí Aragorn se queda dormido. Entonces se revela en él una gran belleza, etcétera, etcétera. Una belleza que todos los que más tarde fueron a, que todos los que más tarde fueron a verlo contemplaron maravillados, porque en él venían unidas la gracia de la juventud y el valor de la madurez, y la sabiduría y la majestad de la vejez. Eso de que el rey no tiene edad, ¿no? Ahí están todos los... Y allí nació a largo tiempo una imagen del esplendor de los reyes de los hombres, en la gloria radiante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema este de la esperanza es muy constante, entonces, porque ellos, como dice la liturgia, he puesto mi esperanza, el salmo, he puesto mi esperanza en Dios, ellos han puesto la esperanza en Dios, hasta donde lo pueden conocer. Y contra toda expectativa humana, cuando están realmente en la mala, ¿no? Ahora, eso, ¿cómo se dice literariamente, digamos así, no? Porque eso es fácil decirlo, pero es difícil. Lo que va haciendo Tolkien a lo largo de del relato es pintar estados de ánimo, sugerir y hacernos a nosotros vivir esa sensación. Por ejemplo, la demolición de las falsas esperanzas. Hay una guerra ahí que tiene un aspecto militar, bélico, digamos. Entonces la gran tentación de los buenos es la de ganar carnalmente, digamos. Entonces hay un momento, hay un pasaje muy interesante, que a su vez es muy interesante literariamente porque reelabora un tópico muy antiguo en la literatura occidental, que es la descripción de los ejércitos. Ese es un tema que está en Homero, en el libro segundo de la Ilíada, el famoso catálogo de las naves. Aquí estaban estos y aquellos, y aquí están los ataques de los ejércitos griegos y troyanos. Y está en toda la literatura, está en la Eneida y Virgilio, está en el Quijote de la Mancha, cuando el episodio de los carneros, que Sancho dice, son carneros, no, le dice el Quijote, son, y empieza a describirle cada uno de los caudillos y sus tropas. Esa elaboración, esa catálogo de los ejércitos, es un tópico en toda la literatura de Occidente. Está hasta en la novela de Salgari, que describe los piratas de Sandokan, Amaral, Jacob, Bugis, Macazares, el Javanese, qué sé yo. Es un tópico. Bueno, Tolkien lo va a hacer, lo va a usar. Lo va a usar muy hábilmente, pero resignificándolo según la propia intencionalidad, así como Cervantes también lo hace en una clave paródica, irónica, él le va a dar otro aspecto. Y lo inserta de tal modo en la novela que el chico que lee el cuento no percibe, digamos, esos ecos de literarios, porque no los conoce. Pero el relato se autosostiene perfectamente, ¿no? Y el chico entiende lo que está pasando. Y el que sí conoce eso, al placer del texto, digamos, viene todos esos ecos tradicionales. Es el momento en que están sitiados en Minas Tirith, en la capital de Gondor, los buenos, digamos así, y esperan refuerzos. Ellos han pedido auxilio y esperan los refuerzos, ¿no? Y vienen los refuerzos. Entonces va toda esta ciudad a las puertas a esperar a los distintos feudos, ¿no?, de Gondor, que acuden en socorro de sus señores. Y hay una expectativa muy grande, porque están frente a la batalla. Entonces dice Así es esto. Todas las miradas se volvían al sur y no tardó en elevarse un murmullo. Hay una polvareda allá a lo lejos, ya están llegando. Forlón, Forlón, gritaban los hombres. ¿Qué dicen? Preguntó Pippin. Hay un hobbit que no conoce nada de esto y le están contando lo que pasa, ¿no? Ha llegado Forlón, respondió Vergil. El viejo Forlón, el gordo, el señor de los Arnás. Allí es donde vive mi abuelo, ya está aquí, mira, el buen viejo Forlón. A la cabeza de la comitiva avanzaba un caballo grande y de osamenta poderosa, y montado en él iba un hombre ancho de espaldas y enorme de contorno, aunque viejo y barbicano. Vestía una cota de malla, usaba un yelmo negro y llevaba una lanza larga y pesada. Tras él marchaba orgullosa una polvorienta caravana de hombres armados y ataviados, que empuñaban grandes hachas de combate. Eran fieros de rostro, y más bajos, y un poco más endrinos que todos los que Pippin había visto en Gondor. Forlón lo aclamaba la multitud. Corazón leal, amigo fiel, Forlón. Pero cuando los hombres de los Arnak hubieron pasado, murmuraron, tan pocos. ¿Cuántos serán? 200. Esperábamos 10 veces más. Como los discípulos de Maíz, de Maús, de Maús, nos auten, esperábamos. Nosotros también esperábamos. Esperanzas, ¿no? Esperábamos más. 10 veces más. Entonces empieza a calcular por qué no vienen más. ¿Les habrán llegado noticias de los navíos negros? Solo han enviado 1/10 de las fuerzas de los Arnak. Pero aún lo pequeño es una ayuda. Así fueron llegando las otras compañías, saludadas y aclamadas por la multitud. Y cruzaron la puerta, hombres de las tierras lejanas que venían a defender la ciudad de Gondor en una hora sombría. Pero siempre un número demasiado pequeño, siempre insuficiente para colmar las esperanzas o satisfacer las necesidades. Los hombres del valle de Ringló, detrás del hijo del señor, de Erborín, marchaban a pie, 300. De las mesetas de Mortón, el ancho valle de la Raíz Negra, Duinir el Alto, acompañado por sus hijos, todos estos nombres, tanto, evidentemente retomando toda la tradición homérica, ¿no? Acompañado por sus hijos, Duilín y Derufín, y 500 arqueros. De Lanfalás, de la lejana Playa Larga, una columna de hombres muy diversos, cazadores, pastores y habitantes de pequeñas aldeas, malamente equipados, excepto la escolta de Golagil, el soberano. De Lamedón, unos pocos montañeses salvajes y sin capitán. Pescadores de Letir, un centenar o más, reclutados en las embarcaciones. Y Rubín el Hermoso, venido de las colinas verdes, con 300 guerreros opuestos, vestidos de guerra. Y por último, el más soberbio, Imrahil, príncipe de Doranroth, pariente del señor de Netor, con estandartes de oro y el emblema del navío y el cisne de plata, y una escolta de caballeros, con todos los arreos montados en corceles grises. Lo seguían 700 hombres de armas, altos como señores, de ojos acerados y cabellos oscuros, que marchaban cantando. Ahí parece que levanta, y eso era todo, menos de 3.000 en total, y no vendrían otros. Los gritos y el ruido de los pasos y los cascos se extinguieron dentro de la ciudad. Los espectadores callaron un momento, el polvo flotaba en el aire, pues el viento había cesado, y la atmósfera del atardecer era pesada. Ahí viene. Y termina ese pasaje con una sensación de desazón y pena, ¿no? Porque no alcanza. Estas ayudas materiales, digamos así, no alcanza, ¿no? Contar los soldados, contar las propias fuerzas. Que lo que pasa es que la batalla no se va a definir. No, eso no quiere decir que no tengan un papel muy importante que cumplir, pero un papel bastante humilde, digamos, finalmente, porque la función de los ejércitos ahí es simplemente distraer las miradas del señor oscuro, que no sabe que la verdadera batalla se le va a dar adentro, porque Frodo va a tirar el anillo al fuego. Ahora, el señor de Netor, personaje muy interesante, porque es el senescal de Gondor, quiere decir, el que tiene que esperar que venga el rey y reconocerlo. Él no quiere reconocer al reino. Tiene un gran parecido de esto, si uno lo mirara, lo confrontara con la escritura, con los fariseos. Tiene las escrituras. Tiene que reconocer al rey cuando venga y entregarle. Y tiene que, y está custodiando una fortaleza frente a un enemigo. Enemigo al cual él lo considera con ojos carnales y ve que es más poderoso. Entonces, ¿qué hace Néstor? Se desespera. Y él mismo lo dice, orgullo y desesperación. Pride and despair, orgullo y desesperación. Entonces se inmola en una pira y quiere llevar con él a su hijo, cosa que se evita. Pero quiere decir, es el que ha puesto todas las expectativas en lo carnal, en la excelencia de su propia sangre, según la carne, digamos así, ¿no? No según el espíritu. Y no quiere reconocer. Su grandeza era reconocer al rey, al verdadero rey, él sabía, pero no quiere. Prefiere, ¿no es cierto?, entonces, perecer por su propia mano. Y ahí aparece la palabra paganos, cosa que es bastante rara, que esto es un anacronismo, como los reyes paganos de antaño, le va a decir Ander. Mira lo que estás haciendo, ¿no? Estás haciendo una locura por orgullo y desesperación. ¿Por qué? Porque, claro, no tenía Estel, no tenía esta esperanza, justamente el nombre del rey era Estel. Ahora, con todo y esto, el texto más lindo, tal vez, de todo el Señor de los Anillos, es uno que tiene que ver con la esperanza, y es la actitud del criado de Frodo, de Sam, una noche, cuando están ya en el pleno territorio enemigo, en el peor momento, digamos, en el peor lugar, en el mayor desamparo, donde todo es peligro y desagrado, sabor amargo y no tiene ningún elemento que los alegre. Entonces Sam el sirviente tiene que cuidar el sueño de su amo, ¿no? Se turnaban para dormir. Y están en el risco de una montaña. Y entonces Sam de pronto dice que ve una estrellita. Entre las nubes que se desgarran un poco, ve una estrellita. Este es el texto más lindo para mí de toda la obra, ¿no? Y más consolador, sobre todo cuando uno está desconsolado de veras. Dice, luchando con su propio cansancio, Sam tomó la mano de Frodo que dormía. Y así permaneció en silencio hasta que cayó la noche. Luego, para mantenerse despierto, se deslizó fuera del escondite y miró en torno. Allá asomando entre las nubes, por encima de un peñasco sombrío, en lo alto de los montes, Sam vio de pronto una estrella blanca que titilaba. Tanta belleza, contemplada desde aquella tierra desolada e inhóspita, le llegó al corazón. Y la esperanza renació en él, aquí está la palabra, ¿no? La esperanza renació en él. ¿Por qué? Porque frío y nítido como un relámpago lo traspasó el pensamiento de que la sombra, todo ese mal, era al fin y al cabo una cosa pequeña y pasajera. Es como una intuición que tiene este, ¿no? Pero nítido y frío, la certeza lo invade de que la sombra era al fin y al cabo una cosa pequeña y pasajera. La luz y una belleza muy alta existían para siempre más allá de su alcance. Hay cosas que la sombra no va a poder manchar, no va a poder tocar. Y al fin, por muy poderosa que parezca, ¿no?, es pequeña y pasajera. Más que una esperanza, la canción que había improvisado en la torre había sido un reto. Porque anteriormente, él, buscando a su amo, que está preso de los orcos en una torre, él se pone a cantar. En ese momento le parece a él el una cosa heroica. Y realmente lo era, pero como él dice, todavía esa canción era una especie de desafío, de reto, pero pues él en aquel momento había pensado en sí mismo. Él dice, yo Yo tengo la fuerza como para enfrentar esto. Ahora, por un momento, su propio destino y aún el de su amo dejaron de preocuparlo. Se escabulló otra vez entre las zarzas y se acostó junto a Frodo. Y olvidando todos los temores, se entregó a un sueño profundo y apacible. ¿No? Es un abandono en manos de la providencia, movido por la esperanza. Tiene una especie de esa intuición clara de que todo esto no es sino pasajero y este dormirse, se duerme. Se duerme. También se acordó un texto que me pasó Sebastián, un texto de Pei en el pórtico de la segunda lectura, donde habla de la esperanza, un texto que es imposible no conectarlo con él. Dice Pedir, me han dicho, dice Dios, que hay hombres que trabajan bien y duermen mal, que no duermen nada. Qué falta de confianza en mí. Eso es casi más grave que si trabajasen mal y durmiesen bien. Porque la pereza es un pecado más pequeño que la inquietud, que la desesperación y que la falta de confianza en mí. Y solo tú, noche mía, consigues a veces del hombre rebelde que se entregue un poco a mí, que tienda un poco sus pobres miembros cansados sobre la cama y que tienda también su corazón dolorido y sobre todo que su cabeza no ande cavilando, que siempre está cavilando, y que sus ideas no anden dando vueltas como granos de calabaza o como un sonajero dentro de un pepino vacío. Pobre hijo, no me gusta el hombre que no duerme y que arde en su cama de preocupación y de fiebre. No me gusta el que al acostarse hace planes para el día siguiente, el tonto. Es que no sabe cómo se presentará el día siguiente. ¿Sabe siquiera el color del tiempo que va a ser? Haría mejor en rezar. Porque yo no he negado nunca el pan de cada día al que se abandone en mis manos como el bastón en manos del caminante. Me gusta el que se abandone en mis brazos como el bebé que se ríe y que no se ocupa de nada. ¿Es Sam o no? ¿No es el Sam de Padre de la Estrella? Y ve el mundo a través de los ojos de su madre y de su nodriza. Pero el que se pone a hacer cavilaciones para el día de mañana, ese trabaja como un mercenario. Yo creo que quizá podríais despreocuparos durante una noche, y que al día siguiente ni encontraríais vuestros asuntos demasiado estropeados. A lo mejor incluso no los encontraríais mal, y hasta quizá los encontraríais algo mejor. Por favor, ser como un hombre que no siempre está remando, sino que a veces se deja llevar por la corriente. Abandono confiado en Dios, último y confiado abandono en Dios en este camino. Y para terminar, que sería nunca acabar de hablar de la esperanza en Cristo, de la lectura de la esperanza. Pero hay un texto que tiene que ver con este asunto del homo viator, del que camina, porque pero el que camina busca llegar y confía en el que va a llegar. Si no, el camino no tiene sentido, ¿no? Hoy parecería que importa el camino en cuanto tal, pero el camino es para ir a alguna parte, ¿no? Los que se van de vacaciones, y te gustó, y le dice, la ruta estaba bárbara. Pero la ruta, no importa, digamos, no importa menos. Que en un lugar donde el camino es bueno, es un disparate, ¿no? Entonces Chesterton, al final de la vida de Dickens, tiene un texto muy lindo, dice así. Pero al menos una parte de la lección de Dickens es que la camaradería y la seria alegría no son intermediarios en nuestras jornadas. No son, claro, como pequeñas vacaciones para trabajar más después, ¿no? Que más bien, nuestras jornadas son intermedios en la camaradería y la alegría. ¿Sabes? Las cuales, a través de Dios, han de durar por siempre. Eso va a ser. En vez de nos tenemos que entrenar, digamos así, ¿no? Porque eso va a ser, si nos salvamos, nuestra ocupación eterna. La posada nos lleva al camino. Es el camino el que conduce a la posada. Y todos los caminos llevan a una última posada, donde hemos de reunirnos con Dickens y todos sus personajes, y cuando juntos bebamos de nuevo, será el vino de las grandes garrafas en la taberna del fin del mundo. Texto esperanzado y gozoso, digamos así, ¿no? Nuestra, las alegrías, la camaradería, los verdaderos gozos son lo sustancial. Y lo otro es lo pasajero, lo transitorio, el lugar de paso, ¿no? No siempre resulta fácil acordarse de esto y pensar así, porque todos vivimos dificultades y penurias. Pero pasará. Tenemos esa tranquilidad que pasará. Y por la misericordia de Dios, a lo mejor alcanzamos la taberna esta definitiva del fin del mundo. Bueno, muchas gracias. Puede ser interesante si el tipo es realmente un gran autor, puede pintar muy bien la sensación del absurdo de eso, ¿no? Hay quienes lo hacen muy bien, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, un ejercicio muy divertido es ver el tema de la muerte en los distintos tipos, ¿no? Porque es un termómetro que no falla, digamos, el que. Entonces, si uno ve la muerte de los paganos, por ejemplo, es desolador. Porque, ¿no? Claro, Aquiles, y bueno, pero yo voy a quedar en la memoria, digamos, pero eso, ¿no? Con el cristianismo hay otra cosa. Salvo algún atisbo en algún texto pagano, que si yo, como puede decir Antígona, mi muerte es ganancia, que la misma palabra que es Antígona ahí, Kerdos, es un apax de Gómenos, que después aparece en la escritura de Gustavo San Pablo, muerte es ganancia, no usa la misma palabra. Pero en general, el pagano pinta bien la desolación, ¿no? Lo pinta bien, uno se lo imagina, es una cosa tremenda. Horacio, por ejemplo, ¿no? Ay de mí, póstumo, los años se deslizan fugaces. Sé que la vida que transcurre y después vendrá un heredero más digno que tú y teñirá el pavimento con el vino ese que vos guardabas y lo embotellabas cuidadosamente y llevarme el directo y lo va, ¿no? Más sabio que vos, porque te va, ¿no? Bueno, y así, y para. Que el cristianismo, claro, ahí aparece todo esto, otra cosa que hemos visto, ¿no? Ahí sí, porque está la resurrección, que es lo único que verdaderamente nos consuela. Pero después, la cosa se complica un poquito más, ¿no? Pero igual, hay momentos, por ejemplo, se fijaron una rima, hay una rima de Becker sobre la muerte, también de una niña, ¿no? Entonces uno ve ahí el decorado de la muerte, a pesar de que está muy linda, muy bien hecha, pero toda la desolación de una muerte, digamos, para una cultura que se ha quedado en el decorado fúnebre nomás, ¿no? Dios mío, que solo se quedan los muertos. No todo eso, así también se da el estribillo, ¿no? El cementerio, el sacristán, las velas, los colores amarillos y negros del velo, todo esa cosa mortuoria, digamos así. Pero no hay ninguna luz, ¿no? Y después ya en el siglo XX, si uno ve la desolación, la falta de respuesta, por ejemplo, de un gran poeta, ¿no? Lorca, por ejemplo, ¿no? Que es un gran poeta, en el sentido de un oído fabuloso, y es un tipo talentoso. De la muerte del torero, ese, toda desolación, se ha muerto para siempre, ¿no? Ignacio Sánchez Mejía, es un torero que se muere a las 5 de la tarde. Y entonces, son todas figuras alucinantes, tremendas, pero no hay, ¿no? No hay ningún tipo de esperanza, salvo en la vieja cosa pagana, yo canto para el mañana tu nombre y qué sé yo, pero tú te has muerto para siempre, nadie querrá mirar tu rostro porque te has muerto para siempre. O la esa tan bonita que ahora se popularizó con Serrat, la de la elegía de Ramón Sigel, de Miguel Hernández, que es muy linda también, pero también es completamente desesperanzada, ¿no? Yo quiero seguir llorando el hortelano, tierra que ocupa siete colas, compañero del alma tendrá. Es muy bonita, con tercetos igual que Dante, muy linda, pero es también una desesperación total. En ese sentido, eso tiene un valor también, digamos, en la medida en que pinta bien el negativo de la foto, ¿no? Si no hay esto, hay esto, bien pintado. Pero también está, digamos, en la otra literatura, la que intenta estúpidamente anestesiar, o si ya directamente con mala fe, pero eso ni siquiera alcanza, digamos, gran nivel de excelencia, me parece a mí, porque realmente no conmueve, no evoca nada. Esta evoca cosas tremendas, y que tienen su... son atendibles, digamos así, ¿no o no? El dolor de la muerte, bueno, pintamos el dolor de la muerte. Ahora, no lo puede superar, no tiene respuesta, pero al menos puede ser enriquecedor para uno una pintura de algo que puede ocurrir, digamos. En los textos que vos citaste, respecto de la escritura, hasta los últimos, salvo el último, probablemente, donde están de otra cosa, vos prácticamente elegiste textos donde explícitamente se habla de la esperanza. Y vos pusiste el ejemplo de la literatura, donde está señalada la esperanza, y la esperanza de la que hablamos. Ahora, también dijiste bastante Castellani, de la imaginación, y me parece que estamos enormemente hundidos en esta falta de imaginación, porque la literatura en general no debiera necesitar ser explícita para por el camino de la belleza, pero no esteticista, ¿no? No del arte formal este que se pone en la galería. Por ese camino solo nosotros tendríamos que llegar a la esperanza, del mismo modo que están mirando la estrella. Y nos pasa que si no lo vemos explícitamente, nos queda decir, acá habla de lo mismo que yo creo, y este autor es bueno, o este no, y me pongo a contar ejércitos. Nos falta ese ingrediente de esa imaginación que nos permite la nostalgia, es decir, atravesar por el lado de la belleza el objeto de nuestra esperanza. Y eso en la literatura debiera darse, y se da tradicionalmente. Sí, claro. También es verdad que la esperanza es una virtud teologal infusa, digamos así, difícil, ¿no? Y que va prendida de la fe y la caridad, digamos así, que no sea sola. Entonces, no se puede adquirir, digamos así, y para que a veces, para que por lo menos alguno, no sé, la literatura lo que sé es eso, cuando el tipo la pone sobre la mesa, es porque ha demolido las otras. Digamos, las vanas esperanzas, falsas expectativas, la presunción, qué sé yo, ¿no? Entonces, aparece esta. Ahora, Porque digo que nos cuesta más verlo cuando no está dicho explícitamente. Claro. Aunque el poeta, digamos, lo haya visto y lo esté diciendo. Claro, porque no es un hábito que tenemos muy en alto. Claro, ¿no? Capaz que un santo lo ve constantemente. Digamos, uno no. Aun cuando sufra o tiene dope o está en el medio de la tiniebla, pero en cambio uno más o menos parecería que se deja abrumar, pero es cierto. No hay una época de capacidad simbólica tampoco. Claro, no hay, claro. Y hay muchas razones para estar triste, digamos. Mi muerte es ganancia o algo así. Mi muerte, la muerte, Antígona dice que era con el morir por haber cumplido la voluntad de los dioses, ¿no? Esa muerte es una ganancia para él. La muerte que le va a poner el tirano. Y es la misma palabra que usa San Pablo. Pero tenía algún sentido de trascendencia. Y posiblemente, no, claro, porque en los paganos hay así, destellos, y hay que obedecer a los dioses antes que los hombres, pues, hay cosas que no se hacen. No, si uno comparara, digamos, los paganos en la literatura, digamos, con el mundo de hoy, salen ganando los paganos, con el mundo post-cristiano, claro, no, y sí, porque hay clara, primero hay una sensación de que estamos en el horno, dicen ellos, ¿no? Cosa que el hombre está enfermo, necesita redención, por eso buena noticia, evangelio. El hombre, eso está en la literatura, para uno ve la tragedia griega, todo. O el mismo mero, no, se arma todo, es un lío que no tiene arreglo, digamos. Esto, claro, humanamente esto no se arregla, ellos lo sabían. O no se arregla el mismo nivel, los problemas nunca se resuelven el mismo. Pero o sea, ellos tienen claras cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, no se puede destratar al suplicante, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Destratar, despreciar a uno que viene a suplicar. Por ejemplo, el cíclope de Ulises, el cíclope se ríe, el otro le viene a pedir hospitalidad y él le mata a los compañeros y se los estrella contra el piso y después se los come. Y eso no se puede, eso va a terminar mal. Esto termina mal, dicen ellos. Ahora, que termina mal no quiere decir que se arregle, sino que la bola de nieve sí, cada vez peor, digamos, cada vez, ¿no? Pero no se. En eso la tiene más clara que nosotros. Sumado a esa bola negativa, pierde. Claro, el tipo dice, bueno, acá esto, acá no se arregla, así no se arregla, así vamos mal, estamos mal. En cambio el hombre moderno dice, estamos fenómeno, no necesitamos nada, porque somos adultos, somos, ¿no? En ese sentido el pagano era, estaba mejor que. Y tenía, como digo, intuiciones muy claras, ¿no? De grandes cosas, ¿no? Aún en la literatura, ¿sí? Más que no ya en la filosofía, pero aún en la literatura, cosas que no se hacen, el hombre es un ser terrible, como dice Sófocles, capaz de grandes, más bien que otras cosas. Muchas gracias. Thank you. Decirle a tu hermano que es un fracaso. Mira, José. Grabando. ¿Qué opinas? No opina nada. Uno que viene y dice, ¡no, la pisa! No. Gracias, sí, me imagino, se contagió. Thank you.